Megáfono joven, respira un horizonte. Megáfono joven, con cada segmento enamorarte. Puedo ser, recorrer, descubrir y dejar ir. Esto es Megáfono joven, ya está por aquí y ya puedo expresarme. Los jóvenes ya adelante. Puedo ser, recorrer, descubrir y dejar ir. Esto es Megáfono joven, ya está por aquí y ya puedo expresarme. Los jóvenes ya adelante. Amigos megafónicos, muy buenos días. Estamos un sábado más junto a ustedes para agradarles con una deliciosa conversación, bastante reflexiva también, por cierto. Mi nombre es Fabricio Sangucho Rocha y un placer estar un sábado más con ustedes. Muy buenos días, amigos. Es un gusto estar este día sábado con ustedes y poder disfrutar del debate que se vuelve a las mesas de Megáfono Joven, sobre todo con temas interesantes y con temas insurgentes. Y celebrando algunos días importantes como el día de hoy. Hoy, el Día del Periodista, vamos a debatir sobre qué es ser periodista, el rol que tenemos tanto en el equipo de Megáfono Joven como también ver, analizar un poco lo que está pasando en el Nacional. Y también le doy la bienvenida a mi amiga Manuela. Buenos días, oyentes de Megáfono Joven. Soy Manuela Bedón y estoy aquí para aportarles con la importancia del periodismo. Y les quiero presentar también a nuestra invitada especial, Claudia Jiménez, que es una psicóloga muy importante que combina su carrera junto con la sanación ancestral. Bienvenida, Clau. Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta de estar esta mañana aquí compartiéndoles algunas herramientas de trabajo, tanto personal, espiritual, para sentirse mejor, tener mucho bienestar en nuestra vida. Muchas genial, gracias. Sí. Bueno, también doy la bienvenida a Claudia, doy la bienvenida a todos. Un feliz año, un feliz 2019. Claro que sí. Soy Amy Clemencia Jaimes Medrano y quédense aquí en los 940M, Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esto es lo que veremos este sábado a las 7 de la mañana, también en www.radiocce.com. Jóvenes con Voz. Derechos humanos, actualidad, opinión y política, porque mantenerte informado es tu derecho. Y bueno, para empezar quisiera plantear algo tremendamente importante, ¿no? Que es la objetividad. Quisiera saber qué es lo que piensan mis compañeros, mis colegas en la mesa aquí de la radio, y qué piensan ustedes, radioescuchas, acerca de la objetividad, de la existencia de la objetividad dentro del periodismo. Me parece que hablando sobre el tema de la objetividad, aquí en Ecuador hay un tema, es un tema que se ha manejado de una manera escondida, camuflada, sobre los intereses políticos que existen detrás de muchos medios de comunicación. Y monopolios también. Los monopolios que se han creado económicamente, por ejemplo. Y sería mucho más fácil ser un poco más honesto, digamos, en la tarea periodística de los grandes medios, como lo son en otros países, que declaran abiertamente de qué línea son, si son de derecha, si son de izquierda. Y así emiten su criterio sin la supuesta objetividad, que al fin y a la final va siendo como una cortina de humo en la cual se engaña a la gente, ¿no? Exacto, entonces es también la tarea y la principal tarea que tenemos como periodistas, ¿no? La responsabilidad frente a la gente que nos está escuchando, a la gente que se está sintiendo identificada con alguna problemática que tú estás comunicando, que al final de cuentas es de donde surge nuestro trabajo como periodistas, creo yo. Claro, ¿no? Como dijo Daniel, es nuestra responsabilidad como periodistas ser objetivos. Y creo yo que ser objetivo es primero ver todo el contexto de una situación, no ponerte de un lado sin saber el otro y analizar, cernir la información para poder llegar a una conclusión verídica y no solamente influir, porque como periodistas nosotros transmitimos el conocimiento y la información al pueblo. Entonces, si nosotros nos ponemos en una posición, eso es lo que va a recibir los oyentes, los lectores, quienes nos ven a través de las noticias, y es con lo que se van a quedar. Entonces, ser objetivo como periodista es una obligación súper importante. Es como tu regla número uno, el rato de transmitir una información, de dar una noticia o de dar una opinión también. O sea, porque como periodista puedes dar tu opinión, puedes dar tu posición, pero primero tienes que darles la información completa para que los que nos están escuchando tengan la posibilidad de seleccionar en qué lado están. Exacto, eso voy. Cada uno de nosotros creo que como seres humanos tenemos una posición política asumida, consciente, ya sea o inconscientemente tal vez, pero estamos, ¿no?, constantemente generando un tipo de prácticas, un tipo de conductas que a la final también vienen a configurar todo el tejido social, ¿no? Los medios de comunicación creamos siempre una agenda de lo que vamos a comunicar, de lo que queremos que se haga público, de lo que queremos que se haga tema de interés, digamos, para nuestras audiencias, y creo que ese es lo interesante. Desde ahí parte la responsabilidad que les había mencionado de intentar seleccionar aquello que sea conveniente para la comunidad en sí. Chicos, totalmente de acuerdo con lo que están diciendo y me parece muy importante que ya desde estas edades y que estamos asumiendo también ese rol protagónico dentro de la sociedad, porque no es esperar que nos llenen de información y creer lo que dice la radio, lo que dice la televisión, y ahora que mucha gente se informa por las redes sociales, creer todo lo que dicen las redes sociales. Entonces, es una responsabilidad inmensa y también hacemos parte de esa generación de información. En el Twitter, que es uno de los que más incide políticamente en lo que es las opiniones públicas, de lo que es los debates, lo que de las decisiones. Exacto, cuando creamos tendencias, ahí estamos nosotros incidiendo políticamente y en esos espacios también debemos ser objetivos. No es como que, bueno, como yo no soy periodista de profesión, digo cualquier cosa y hago cualquier comentario y denigro, y eso genera también una consecuencia. Entonces, en eso también tenemos que ser bien cuidadosos y saber que el periodismo ciudadano, que es otra de los enfoques que ahora estamos manejando todas las personas, porque podemos ser periodistas con nuestro teléfono celular. Obviamente, es que Facebook, sin ser un periódico, es el lugar donde más información se comparte. O sea, cada uno de los usuarios es, por decirlo así, un periodista que comparte su vida, comparte información, comparte lo que le llega. Entonces, es el lugar donde más información hay, donde más noticias se dan, y ni siquiera es un periódico. Sí. Es así que creo que estamos construyendo, creo, un concepto diferente de lo que es ser periodista, ¿no? Y estamos ahora abarcando meramente a lo que significa o a lo que acontece dentro de la comunicación como un ámbito o como un espacio de intercambio de ideas, de intercambio de conocimientos, de intercambio de mensajes. Pero, o sea, también hay que ser enfáticos, ¿no? Que existen tipos, diversos tipos de periodismo, ¿no? Y entonces, en este tipo de profesionalización que ya va adquiriendo la comunicación, porque una persona que cuelga información en Facebook tampoco puede ser tener la capacidad para ser un periodista y estar en una radio o estar en una televisión como algo así por el estilo. Claro. Pero sí sería como que bastante bueno o bastante reflexivo pensar en este tipo de periodismo ciudadano que tú dices. Sí, es muy cierto lo que dices, Fabricio, y es buena la precisión, porque entonces tampoco es decir, ahora todos somos periodistas y yo también voy a ejercer mi derecho a la comunicación y puedo decir lo que quiera. A veces estas personas lo hacen hasta inconscientemente, ¿no? Los comentarios, lo que suben, y bueno, no son conscientes, vuelvo y reitero, de ese derecho, pero también de ese deber, su deber a la objetividad, su deber a y a algo muy importante, a consultar las fuentes. O sea, ¿de dónde usted consiguió esa información? ¿De dónde la firma? ¿O por qué dice que es verdadera, falsa? ¿Por qué la aprueba o la desaprueba? Entonces, los periodistas que realmente hemos estudiado esta carrera, por ejemplo, Manuela pronto será comunicadora social, y antes había una riña. Yo recuerdo cuando estudiaba que se le decía a las personas que no habían ido a la universidad periodistas, y a los que estábamos en la universidad, claro, comunicadores, sí, sociales. Si es que eras una cara conocida, podías entrar tranquilamente a un programa de televisión y hacer ahí tus comentarios cualquiera. Entonces, a mí me parece muy bien que se exigió que quien esté en la televisión, en la radio, donde sea, se profesionalicen, sí, su título en comunicación. Aparte de que la comunicación no solamente es el transmitir información, es un registro histórico. O sea, sí. ¿Cómo sabemos lo que pasó en nuestra historia si no es a través de los registros de los periódicos, de las cartas, de los libros, de las bitácoras? O sea, de esa manera nosotros tenemos guardada nuestra historia. Si no, ¿de qué otra manera? ¿Cómo conocemos lo que pasó antes si no es a través de los libros que hubieron en la época, a través de los cuadros que hubieron en la época? Porque también las imágenes, la radio, la televisión, la música, o sea, ese tipo de expresiones literarias son comunicación. Entonces, exactamente, sí. Además, también yo creo que, y pienso que es un instrumento político la comunicación, y es un instrumento político de bastante cuidado, de bastante reflexión, y en esto sí quisiera ser como que bastante enfático, ¿no? La comunicación tal y como está en el poder o en las manos en las que está ahora reproduciendo las prácticas que reproduce, son de origen monopólica y lo que hacen es defender intereses de una cierta capa de la sociedad. Por lo cual yo aspiraría en realidad que la comunicación en este caso sea una herramienta o un instrumento político más y mucho más democrático, porque la sociedad la comunicación es un instrumento político que la sociedad podría utilizar incluso en contra del poder. Claro que sí, es que en realidad si uno ve los políticos en campaña, primero todos tienen un coach de lenguaje no verbal, que es súper importante, porque si uno ve al político y ve cómo se para, cómo habla, cómo gesticula, cómo te mira, o sea, hay algo súper importante. Por ejemplo, si un político está hablando y te señala y te sonríe y abre sus brazos contigo, exactamente, y sonríe, pero no sonríe demasiado porque eso ya es signo de hipocresía. Ajá. Sonríe lo suficiente, o sea, ahí llega la gente, porque no es tanto lo que dicen, porque si uno muchas veces escucha lo que dicen en sus campañas políticas, no dicen nada, sino es cómo lo dicen. O sea, la comunicación es una herramienta súper importante que puede ser usada como espada de doble filo, si lo puede decir así. Exacto. Recordemos que siempre hemos hablado de que nuestra forma de comunicarnos es un 90% corporal, o sea, no verbal. Ya el otro 10% es lo que tú dices, son tus palabras y... Exacto. Sí, es que inclusive cuando tú hablas y no te mueves, significa algo. Exacto. Sí, estás enviando un mensaje. De no moverte es como que, no, es que está tenso, no sabe el tema, así, etcétera. Sí. Entonces es algo súper importante. Y en política especialmente es en cómo pueden llegar al poder. Sí. A través de sus campañas, cómo es su comunicación. ¡Wow! ¡Qué bien! Y para darnos un respiro en este buen debate que tenemos, vamos entonces a escuchar este tema musical que se llama Un periodista excelente. Un insulto, una agresión, un atentado. Esos mismos que han llegado por tu mano a popular. Hoy se sienten personajes del cemento y se olvidan que hace un tiempo fueron crónica secada. Por aquellos que quedaron sin reporte, con la cámara vencida, sin su vida y sin su clase. Por aquellos que al finalizar el día escribieron las noticias en el diario Eternidad. Periodista, reportero, la noticia que hoy espero es tu nombre en titulares de portal. Periodista, reportero, quiero leer tus sentimientos en la página central de tu esperanza. Periodista, reportero, la noticia que hoy espero es tu nombre en titulares de portada. Periodista, reportero, quiero leer tus sentimientos en la página central de tu esperanza. Bueno, amigas y amigos, volvemos aquí a Megáfono Joven, hoy hablando del 5 de enero, Día del Periodista Ecuatoriano. ¿Y de dónde se remota esta fecha? Entonces yo me puse así a googlear, ahora nuestro diccionario, la web, y me encontré que el 7 de agosto de 1992, el Congreso Nacional de aquí de Ecuador dictó con acuerdo que el 5 de enero se declara como Día del Periodista Ecuatoriano. ¿Por qué? En honor al precursor y prócer de la independencia, Eugenio Santa Cruz y Espejo. O sea, Eugenio Espejo. Que el 5 de enero, el 5 de enero de 1792, público el primer periódico que se llamaba Primicias de la Cultura. Actualmente un colegio al sur de Quito se llama de esta forma, Primicias de la Cultura. Eugenio Espejo, pues aparte de ser médico, filósofo, también fue periodista. Y a mí me sorprendió mucho eso, porque ahora apurado avanzamos con una carrerita, ¿no? Entonces, a eso también es la llamada a ser más... Antes no había Facebook. Sí, a ser más polifacéticos, a complementarnos con otras carreras. Por ejemplo, los chicos acá estudian ciencias económicas y políticas, pero también están ejerciendo este rol de periodistas, comunicadores, investigadores de su realidad. Entonces, debemos complementarnos con otras cosas. Y para mí ha sido un ejemplo Eugenio Espejo, conocer un poco de su vida. Saber que en este periódico estuvo así, pues, siempre como insistiendo en lo que fueron las desigualdades de clase, en lo que fue el poder, en cómo a veces la distribución del poder es de manera inequitativa. Entonces, eso también fue muy importante en esta época de Ecuador. Y bueno, actualmente tenemos periodistas. ¿Cuáles? Y claro, también sacar a relucir el componente revolucionario que tuvo en esa época el periódico de Eugenio Espejo, que en realidad se llamaba Manuel Chusik, ¿no? Y como todo buen criollo que tenía que o que quería estudiar, tenía que cambiarse el nombre por un nombre castellano. Hoy por hoy creo que los medios de comunicación que más influyen, creo, en las personas es obviamente la televisión y las redes sociales del internet. Y creo que vamos a estar así un buen rato aletargados en este espacio-tiempo producido por estas tecnologías, que hasta que haya algo nuevo, porque antes fue el periódico el que era la chispa en realidad, como lo fue aquí en Quito, como lo fue en la Unión Soviética, como lo fue en Europa. El medio de comunicación revolucionario por antonomasia fue el periódico, pero ahora estamos viviendo una era de sobresaturación, incluso de información, ¿no? Porque en las redes sociales recibimos tal cantidad de información que es... O la banalización casi, de la información, mejor dicho, porque es importante tener buena información a la disposición de nosotros, si fuera en Facebook, por ejemplo, pero en realidad es la banalización. Recordemos que han existido grandes académicos que escribían en el periódico, grandes pensadores que siempre estuvieron haciendo filosofía dentro de los periódicos mismos, eran sus trabajos, por ejemplo, y actualmente tenemos el periódico es un medio bastante banal de ver la sociedad en sí, de comprender también. Hay espacios en que el periódico que abrimos se convierte en algo de comedia y de asesinato y se acabó, esa es la noticia que recibimos. Quería también mencionar por ahí, actualmente, por ejemplo, los periodistas ecuatorianos, que sería digno resaltar, por ejemplo, la tarea de Robinson Robles, que recibió recientemente el premio, una condecoración o un agradecimiento sobre todo por parte de la historia del Ecuador, por parte de la Academia de Historia del Ecuador, que reconoció el trabajo que él ha hecho periodísticamente, siempre recogiendo información a través de videos, a través de la historia viva, creo que así la historia viva que él recogía, que al final de cuentas es una de las formas más hermosas, digamos, del periodismo que tenemos. Exacto. Respaldarnos en videos, en los CDs, en los discos, que por ejemplo mencionaba que tenía discos de poetas ecuatorianos, de novelistas, de políticos hablando. Entonces, todo ese tipo de información actualmente le puede pertenecer a la Academia de Historia, que le sirve muchísimo para también esa mezcla que él mencionaba, por ejemplo, de la Academia, que precisamente lo que mencionaba Jamie de esa mezcla o esa interdisciplinaridad del tema periodístico. Que seguimos intentando forjar también desde los espacios de Megáfono Joven, creo yo. Claro, debe ser el ejercicio periodístico, creo, un ejercicio emancipatorio. Bueno, chicos, vamos entonces ahora a Enamora al Arte y ya regresamos con este super tema, el cual nos ha puesto así a debatir, a mezclar la historia y complementarlo, bueno, con todo lo que hemos estado conversando. Entonces vamos a este segmento Enamora al Arte con nuestra amiga Claudia Jiménez y conversaremos con ella. Música, poemas, danza y otras expresiones artísticas. Aquí en Enamorarte. Y bueno, chicos, bienvenidos a nuestro segmento Enamora el Arte. Y estamos con nuestra invitada especial, Claudia Jiménez, que es una psicóloga que ha complementado su carrera junto con la sanación ancestral. Entonces, ella no solamente trabaja desde la cabeza, sino también el corazón, el alma y el espíritu. Entonces, bienvenida. Muchas gracias. Y cuéntanos un poco de cómo fusionaste estas dos carreras, por así decirlo, y cuál es la importancia de combinar la mente y el espíritu. Bueno, primero que todo contarles un poquito de mi proceso. Yo soy una psicóloga colombiana, tengo 43 años, soy madre de dos niños. Cuento esto porque mis hijos han sido mis maestros, lo siguen siendo, en el amor, en la vida, en la crianza, en descubrirme yo también de cuando era niña y en también cada paciente que llega a mí, ir descubriéndome. Sí, esa es una tarea muy importante de los terapeutas. Cuando estudiaba psicología en Colombia, en la Universidad de Nariño, sucedió que en la mitad de mi carrera llegó a mi vida el chamanismo. Fue muy mal visto por parte de mis profesores, porque, claro, es como una corriente alternativa, pero diferente y un poco alejada de la psicología convencional. Yo hice caso a mi instinto, a mi corazón, seguí por ahí ese camino y de a poco fui fusionando las dos herramientas que fui recibiendo. Así que cuando me recibí como psicóloga hace 11 años, mis primeros trabajos fueron con círculos de mujeres y me di cuenta de la importancia, ¿no? O sea, que si tu mente no está bien, es porque tu espíritu también no está bien. ¿Pero por qué no está bien tu espíritu? Porque también hay cosas que vienen de atrás, de tu clan, programaciones, que fue lo que más tarde, cuando me fui a Argentina y pude profundizar en el estudio de las constelaciones familiares, ¿ya? Entendí, sí, que nosotros somos mucho en parte resultado, sí, uh-huh, de nuestra familia, de nuestro clan. Entonces, claro, es bien interesante preguntarnos de dónde venimos, quiénes son nuestros padres, tanto nuestros abuelos paternos, maternos, si, qué cosas pasaron en nuestra familia, si nos han robado mucho, si se han suicidado, o por el contrario, han sido muy emprendedores, todos tienen un emprendimiento propio o una gran empresa familiar. O sea, todo esto influye en quién somos. Claro, porque hay historias que se repiten, ¿no? Por ejemplo, en madres solteras podría ser, ¿no? Que, claro. Por ejemplo, eso está en mi familia, que yo me he dado cuenta, ¿no? Uh-huh. Que mi abuela, la tía abuela, yo. Entonces, más o menos, pregunta así medio personal. ¿Cómo se hace para romper ese tipo de ciclos? O sea, ¿cómo tendría que ser un proceso para que una familia, por ejemplo, de alcohólicos, o sea, que alguien diga como que no, o sea, yo voy a romper esto, uh-huh, para que de ahora en adelante ya no haya esto en nuestra familia? Bueno, es bien interesante la pregunta. Mira, desde la herramienta de las constelaciones familiares y la decodificación bioemocional, justamente ofrece el beneficio de romper eso. ¿Cómo se hace? Primero, es una toma de conciencia. Okay. ¿Sí? O sea, toma de conciencia de primero aceptar de que en mi familia está pasando eso, porque mucha gente no lo quiere ver, uh-huh, ni siquiera. Dicen, no, mi familia no está pasando. Y sí, está pasando y capaz me está pasando a mí también. Y no, claro, no quiero aceptarlo. Eso es lo primero. Y después, hacer algo al respecto. Por ejemplo, haces una constelación familiar, okay, que es una terapia en la que solamente necesitas ir tú con tu tema, no necesitas ir toda tu familia. Uh-huh. ¿Por qué? Porque tu familia va a ser representada por otras personas que están ahí y que posiblemente no conoces ni conocen tu historia. Y como es una terapia cuántica, lo que hace es que los paquetes de información de tu familia se trasladan a estas personas que van a representar a tu familia y lo vas a ver expresado ahí, en el plano, ¿no? Y es bien interesante porque, bueno, el constelador es el que hace justamente el trabajo de reajustar o de reordenar lo que esté desordenado, equilibrándolo. Y la constelación familiar, por ejemplo, es algo que se hace una vez cada 4 meses, porque hay que esperar un tiempo hasta que las cosas se muevan otra vez. Claro. En la decodificación bioemocional, por ejemplo, tenemos herramientas como empezar a ver las fechas que coinciden, ¿no? Fecha de nacimiento, de concepción, de nacimiento y de muerte, de todos los del clan, los que más se pueda. Entonces empezar a encontrar quién es doble con quién, quiénes son yacientes con quiénes. Esto del doble y el yaciente es alguien que nació en tu misma fecha, comparten como una fecha en común, uh-huh, y con quien te vas a dar cuenta que traes cosas muy similares. Entonces, okay, pueden ser tan similares que se quieren mucho o, por el contrario, tienen bastantes dificultades. Okay. Entonces, es bien interesante porque la reprogramación del inconsciente, en este caso, se hace a través de la psicomagia. ¿Y podrías explicarnos qué es la psicomagia? La psicomagia son actos que ante la conciencia parecen absurdos, pero para el inconsciente tienen una lógica porque el inconsciente solo entiende a través de los símbolos. Okay. Entonces, los pueblos originarios ya sabían de esto intuitivamente y es lo que en sus ceremonias hacen todo el tiempo. Por ejemplo, esto de hacer ofrendas a la Madre Tierra, cuando abres un hueco en la Madre Tierra y le empiezas a ofrendar granos, comida, un agradecimiento, es un acto psicomágico. Entonces, la Madre Tierra representa a nuestra madre también. Y es nuestra madre, tanto nuestra madre física como la función materna, o sea, como yo veo a mi madre, ¿sí? Porque capaz somos varios hermanos, pero todos la vamos a ver distinto a esa misma mamá. Claro. Cada uno ve su función materna distinta. Uh-huh. Entonces, cuando tú agradeces a la madre haciendo un ritual así de entrega, vas a empezar a sentir cómo empiezan a cambiar muchas cosas en tu vida. Tu abundancia cambia. Tu estado de ánimo, tus emociones. Tu alegría, sí. Uh-huh. Tu conexión contigo mismo. Otro elemento quizá de la psicomagia podrían ser los sueños, tal vez. Los o sueños... Dentro de lo que... como que el alimento del inconsciente, ¿no? Claro. Los sueños pueden ser mucho el fruto inconsciente de tu vida... Diaria o de tus emociones también, porque a veces de pronto estás muy angustiado por algo, capaz sueñas con serpientes o sueño que me ahogo en el mar, cosas así, viste, que te angustian. Entonces ahí entramos a otro punto que es la interpretación de los sueños. Es, no existe un libro para los sueños, porque en realidad lo que, si para mí por ejemplo el agua es algo divino, yo me la paso nadando, otra persona que le teme al agua no va a tener el mismo significado. Claro. Entonces hay que encontrarle el significado oculto siempre a cada sueño. Pero sí, dicen mucho de lo que estamos viviendo. Ahora que Clau y que todos tocan el tema de los sueños, me gustaría que nos cuentes estos talleres que has ido armando a través de todo tu proceso, porque preciso yo he estado contigo en dos talleres y uno es precisamente de los sueños. Entonces, ahóndanos un poquito más acerca de este taller. Bueno, el taller de los sueños es un taller muy interesante para las personas que sueñan, o que no sueñan también, porque es bien interesante preguntarse por qué no sueño, que en realidad lo que pasa es que no te acuerdas de tus sueños, pero todos soñamos todos los días, todo el tiempo. Sí. Entonces, el taller se enfoca mucho en entender los tipos de sueños que hay, sí, porque lo que les decía, hay sueños que te están manifestando algo de tu cotidiano vivir. Por ejemplo, si estuve ayudando a sembrar, capaz me va a soñar que estoy sembrando, porque estuve, claro, es como... Sí. Pero otros, por ejemplo, hay sueños ya que son predictivos, y gente que se despierta con una certeza muy grande, por ejemplo, de se va a morir alguien, va a pasar algo, y en realidad pasa. Uh-huh. Y cuando el durmiente se despierta, sabe, tiene la intuición de decir, es que fue tan real que yo sé que o va a venir tal persona y ocurre, o sea. Claro. Entonces, empezar a conocerse, a analizarse uno mismo en los sueños y utilizarlos como su propia herramienta. Bueno, hay libros maravillosos acerca de los sueños, personas que han hecho trabajos increíbles con los sueños. Sobre los sueños lúcidos, quizá conoces algunas experiencias, quizá. Claro, claro. Es que cuando tú estás en tu propio proceso personal, ahí tienes que estar muy atento de lo que sueñas, porque los sueños mismos te van guiando parte de tu proceso de sanación. Claudia, ¿nos podrías tal vez contar un poco cómo sería el proceso, digamos, de sanación o la terapia que tú colaboras a realizar con la gente? Por ejemplo, tendríamos aquí la duda, Fabricio, ¿qué le haríamos? ¿Cómo comenzaríamos con una terapia para él? ¿Qué le recomendarías así, de primeras? El diagnóstico, ¿cierto? Conversar. Lo primero, claro, la primera sesión se hace un diagnóstico. Entonces, bueno, me ha pasado que he sido bastante curiosa, en entrar en muchos temas, como esto, y me estudié psicología, luego las constelaciones, el chamanismo, la decodificación. Entonces, todas estas herramientas como que están allí en la mochila, y cuando llega una persona que requiere atención, según el diagnóstico, se le... Una depresión así bastante grave, por ejemplo, ¿cómo la tratarías? Igual con las constelaciones... O sea, terapias iguales. O con decodificación bioemocional, por ejemplo. Porque en decodificación podríamos preguntar, ¿desde cuándo estás así? Y se empieza a ver en la línea del tiempo desde dónde viene y empezar a trabajar con hipnosis otra parte ahí, ¿no? De lo que está pasando, de por qué se despertó esta depresión. Si es la primera vez, o capaz me pasó cuando tenía 10 años, también tuve esto, se repitió antes, por ejemplo. Y desde ahí también se puede trabajar con justamente con los actos psicomágicos, con la reprogramación del inconsciente. Una constelación también puede ayudar. Es que depende, el caso es muy particular, claro, para cada persona. Yo creo que la depresión puede venir de diferentes factores, ¿no? No es que la depresión es genérica y es la misma para todos, ¿no? No. Por ejemplo, en mi clase de filosofía hablábamos sobre la causa y efecto, ¿no? Y en los actos sociales no puedes decir que cierta causa va a llegar a un efecto, porque, por ejemplo, en el suicidio puede ser que un chico se suicide porque pierda a su papá, ¿no? Y puede ser que alguien pierda a su papá y no llegue al mismo efecto, sino sea porque, no sé, llega una crisis económica súper fuerte y no logra superarlo. Entonces, por ese lado, yo entiendo que deben haber varias maneras de curar una depresión, porque hay gente que se deprime porque no se encuentra, porque no sabe qué carrera seguir, otra gente simplemente ya tiene eso ahí, ¿no? O sea, porque son programantes. Ajá. Te pones a ver, su abuelita era depresiva, su mamá también, entonces tú te reprogramas de que, claro, entonces tengo que tomar pastillas porque en mi familia todos son depresivos, claro, y toman pastillas. O puede ser simplemente ya algo químico, o sea, ni siquiera es porque la persona es así, sino que tiene un desbalance químico en el cerebro. Sí, eso también es otra de las cosas, entonces... Como somos tan diversos y como no tenemos la misma forma de sentir, de pensar, de abordar, como mencionaba Claudia anteriormente, para mí el agua puede ser lo más fascinante porque siento que es un elemento con el cual me identifico mucho. Para otra persona puede ser lo más aterrorizador porque ha tenido, no sé, experiencias de niño que casi se ahoga o que una vez le bañaron con agua fría y estuvo llorando mucho tiempo. Entonces sí sería como más precisa la respuesta en cuanto a este tema de la depresión, cómo abordarla, el que también la persona empiece a dar las herramientas a los profesionales, en este caso a Claudia, para saber de dónde viene, por qué empezó esta depresión. Entonces, como que con todos esos elementos ella podría sugerir, no, vamos a hacer esto de codificación, o vamos a hacer aquello, vamos a hacer los sueños, o pienso claro, yo. Justamente en la primera sesión es lo que se hace, como ir tanteando para llegar a ese diagnóstico. O sea, ¿de dónde viene esta depresión? Sí. Otra de las cosas que Claudia hace, y como les comentaba, he estado con ella en dos talleres bien interesantes, es un taller muy lindo, madre e hija. Cuéntanos, Claudia, acerca de este taller. Bueno, este taller se llama Luna Doncella. Es un taller muy especial porque es un taller de preparación e iniciación para la primera luna en las niñas, o sea, su primera menstruación. Y es muy lindo trabajar con la madre y la hija porque, claro, la madre recibió este proceso de una manera muy diferente, en otra generación, en otro tiempo, con otra información, capaz tuvo miedos, capaz hubo muchos tabús antes, ¿no? Y lo que pretendemos con este taller justamente es limpiar todos esos temores, empoderar a las niñas, en el sentido de que se sientan tranquilas, empoderadas de su cuerpo, sí, que no tengan miedo, que no tengan asco, que no tengan pereza de ser mujeres, sino por el contrario, que lo tomen como algo muy lindo, ¿sí? Que es poder ser puente de vida en este planeta y que puedan empoderarse de la manera también de que puedan ser madres cuando ellas lo elijan en ese momento. O sea, que no les tome la sorpresa ni el accidente, ¿sí? Entonces, claro, es súper importante. Es súper importante que puedan ser generadoras de vida. Y desde también tomando a nuestro útero como nuestro corazón antiguo, ¿sí? Que las mujeres podamos sentirnos muy empoderadas de este órgano vital, así, que ha habitado a los seres que llegan al mundo, ¿sí? Sirve de casita para todos, es muy lindo. Y que las niñas también puedan sus proyectos, sus ideas, lo que ellas quieren también generar en el mundo, tomarlos como hijos, que pueden acunarlos desde ahí, desde ese vientre, para darlos a luz al mundo. O sea, que no siempre tienen que ser hijos físicos. O sea, puedes tener hijos, proyectos, escribir un libro, pintar un cuadro, o sea, hacer muchas cosas que claro, vienen desde esa energía. ¿Podrías explicarnos más o menos cómo es este ritual? ¿Qué se les dice a las niñas? O sea, ¿cuál es el rol de la mamá con la hija? ¿Y cuál es el rol de la hija en el ritual, más o menos? En el taller trabajamos dos partes. Una que es la parte más didáctica y de información, y donde también las madres cuentan un poco cómo fue su experiencia, cómo fue en aquellos tiempos, qué mitos hay acerca de la menstruación, de los cuidados, ¿sí? Es muy interesante porque han asistido a veces algunos padres y es muy lindo que vengan los papás porque dice, yo quiero acompañar a mi hija, y cuando trabajas con los hombres y dice, bueno, hubo un padre que decía, yo me enteré a los 25 años que las mujeres menstruaban porque la poca información, o sea, no, a él no le habían dicho que las mujeres menstruamos. Y claro, ahora que él ya tiene su esposa, sus hijas, como que dice, yo apenas estoy conociendo a las mujeres ahora. y es muy muy muy chévere poder reeducar en eso también. Y lindo que vengan los papás a acompañar. Entonces, en esa parte se trabaja todo eso. Y luego, en la parte más espiritual, se hace una ceremonia de iniciación, donde justamente las madres entregan a las hijas unas semillas para que las hijas las guarden. Hay también un veloncito que se carga con mucha buena energía para el primer día de la luna que llegue. Ese veloncito se prende así para que la niña se consagre en su vida como una mujer de mucha luz, sí, y que va a tener muy pendiente este momento importante de que ella es creadora de vida, responsable de la vida, por tanto, y que lo pueda tomar con alegría y con tranquilidad, ¿no? Aquí teníamos unas preguntas en Megáfono Joven. Jamie nos hablaba de la capoeira, pero era una palabra diferente, ¿verdad? La copa, algo que nos quería. La copalera. Exactamente, la copalera. Bueno, dígame la palabra. La copalera, quisiera que nos expliques un poco también las herramientas que tú utilizas, si es que hay medicina ancestral, por ejemplo, que nos comentabas. Sobre también el uso de ciertas plantas. Entonces, que nos expliques un poco también para nuestros oyentes la importancia de esto y eliminar también un poco los tabúes, porque la ciencia se construye, tal vez, como tú mismo mencionaste, sobre las medicinas, las pastillas, pero hay también otras formas de curar. Claro, mira, la copalera es una línea que decidí abrir al público para mostrar también la diferencia un poco que hay entre esta parte más psicología alternativa y la otra parte más energética, ¿sí? Entonces, la copalera es, como les contaba hace un rato, es una copa de cerámica en la que desde la tradición mexicana se pone adentro unos carbones encendidos, se ponen hierbas. Hay hierbas amargas para limpiar, hierbas dulces para bendecir, y con las cuales se limpia energéticamente el aura de las personas o los espacios físicos. Con el conocimiento de que nosotros, como somos energía, no solo tenemos este cuerpo físico, sino también tenemos cuerpos energéticos que están fuera de nosotros y que se van cargando de nuestras emociones negativas, de escuchar quejas, de quejarnos nosotros mismos, de no pensar positivamente, se cargan también del ambiente, ¿no? De la ciudad, sobre todo ahora que tenemos muchas ondas electromagnéticas, cargan mucho nuestros cuerpos energéticos y a veces estamos cansados, sentimos como opacos, nos sentimos energéticamente así como decaídos. Y bueno, una limpia hace bien justamente para volver a recobrar la buena energía. Y no sentirse como chivos desparramados en las casas. Pero mira que es una limpia, tratamos de hacerla, porque en esta parte suelo trabajar con otras amigas, otras comadritas, que somos las ahumadoras, y a veces vamos a limpiar, cuando son espacios muy grandes, vamos varias, sí, porque con una sola no basta, tiene que haber mucho humo. Entonces, es una limpia integrativa, porque a la persona le sugerimos siempre, mira, limpia tu espacio, saca las cosas que no estás usando, por favor, no tengas basura, trata de reciclar, pon tu espacio bonito, limpio, sí, porque es que cuando el espacio está limpio, tu mente se ordena, y cuando tu mente se ordena, pues estás bien. Ajá, o sea, y produces, y estás, sí, en tu trabajo, en todo, estás armonioso. Son características radioescuchas, ¿no? Entonces, a ponerle atención y a practicarlas. Claro que sí, y más a veces los jóvenes, ¿no? Que tienen a veces el cartelito de Garfield que dice, este es mi desorden, y yo me entiendo en mi desorden. Pero, ¿cómo influye? ¿Cómo influye eso también para nuestra vida, para las prácticas de estudiantiles, hasta para descansar? Cuando tenemos un espacio que tiene de pronto, no sé, empaques de que hemos comido unos chitos, unas papas, que una botella, todo eso, la ropa sucia, sí. Entonces, aunque son detalles, energéticamente nos cargan y energéticamente no deja que nuestra energía, nuestro espacio, nuestra mente fluya para que seamos creativos, para que podamos, bueno, eso también, salir a las calles con fuerza, con energía. Con entonces alegría. Exacto, con alegría. No ve gente con la cara apagada, pero sí. Claro, vas a su casa y es un desastre, dices, con razón, o sea, tiene que ordenarse un poco, claro. Exacto, es eso importante. Es verdad. Entonces, jóvenes, por favor, entonces, también en este nuevo año, y hacer aseados en el cuarto. Sí, otra de las cosas que Clau nos viene a compartir hoy, y es algo que es súper importante porque este lunes ya se inicia, es algo que se llama el detox de los 21 días. Si lo dije bien, es que yo como que estoy así pronunciando las cosas, el detox. Cuéntanos, Clau, acerca de este proceso que inicias el lunes. Bueno, el proceso detox 21 días es un proceso que primero empecé a hacer yo, ¿sí? Y después decidí repetirlo una vez por año porque me di cuenta de que, claro, así como nuestro cuerpo, nuestra casa se ensucia, nuestro cuerpo también, y los filtros de nuestro cuerpo necesitan estar bastante limpios. ¿Por qué? Porque la alimentación hoy en día no está tan buena, ¿sí? Porque hay muchas cosas que afectan, digamos, de que los filtros estén limpios, nuestras emociones a veces no están muy bien. Entonces, empecé a hacer este proceso conmigo misma y sucede que hace 3 años empezaron los pacientes a pedirme que por favor les acompañara a ellos su proceso de detox. Entonces, decidí hacer unos grupos en los que, porque también siento que hacer solo el proceso de 21 días puede ser un poco agobiante, aburrido. Como que te sientes solo, como que te dan ganas de abandonarlo, puede ser. Entonces, cuando estás en grupo, te sientes acompañado, respaldado y ya, te da la confianza para terminar. Claro, sabes que alguien más está haciendo el mismo sacrificio que tú y alguien más está sufriendo lo mismo que tú. Se pueden quejar por el mismo chico. Exacto. De lo mismo. ¿Y por qué hablas de sacrificio? Porque nada que valga la pena en la vida no tiene sacrificio. ¡Ay! Se puso filósofo. Cuéntanos cómo es, así a grandes rasgos, este proceso, Clau. Son 21 días en los que tenemos alimentación vegana, o sea, prescindimos de los alimentos animales, ¿sí? Hasta la mantequilla, el queso, el yogur, las carnes, huevos, nada de esto. Y vamos a tomar solo alimentación alcalina. O sea, los alimentos, el reino de los alimentos, se divide en dos grupos. Los alcalinos y los ácidos, ¿sí? Todo lo que son frituras, cosas refinadas, todo lo que son las harinas blancas, sí, los azúcares, todo eso es ácido. Y se está comprobado que justamente los procesos cancerígenos y de muchas otras enfermedades surgen porque la gente se alimenta mucho con alimentos ácidos. Las carnes rojas, ¿sí? Las gaseosas también, creo. Claro, las gaseosas, todo lo químico y refinado... afecta, y los aceites saturados, ¿no? O sea, un reemplazo al azúcar, por ejemplo, ¿cuál sería? La stevia. ¿Otra? Las frutas mismas panela. Ya tienen su... La panela, sí, también, pero también cuidar no el exceso, porque todo en exceso... Es malo. Claro, por ejemplo, un buen reemplazo es la miel buena, ¿sí? Porque la buena miel no está mal, es súper alcalina. Entonces, en este proceso de 21 días, justamente, vamos a tomar los alimentos alcalinos... se hacen algunas prácticas ayurvédicas, se toma un té ayurvédico por la mañana, hay un té que se hace para durante todo el día para evitar la fatiga, un té que tiene sábila, linaza, propóleo, miel. Sí, es algo rico, no te va a dar fatiga, no te va a dar hambre. Sacrificio. No, la idea no es pasar hambre, la idea es comer, pero de otra manera. Vamos a comer otros alimentos. Porque la gente está acostumbrada a que desayuna 2 huevos con pan y café. Sí. Es más, ni café, ni cigarrillo... ni alcohol en esos días, ¿sí? Porque son 21 días de descanso. Claro, cuéntanos, ¿y por qué 21 días? Curioso. Justamente porque 21 días es el tiempo que toman las células en reformatear su información, en regenerarse. Entonces tú le estás dando una nueva información. Algo muy rico de este proceso es que cuando terminas, miras, por ejemplo, la fritada así grasosa y tus mismos ojos los miran y como que sientes sí. Que te da asco y dices, no, y eso no quiero. O sea, y eso ya es muy bueno porque estás aprendiendo a comer bien. O sea, ¿sí? Tu excelente. Cuerpo mismo repele las cosas como muy grasosas o que tú ves que te van a hacer mal. No. Ahí aplica una frase muy linda que escuché los otros días que dice, porque me quiero, me merezco lo mejor. Entonces, como que tus ojos dicen... Oiga, esto con tantas grasas que me va a causar acné, tapado de arterias, unos cuantos gorditos en el abdomen, bueno, y un montón de otras cosas. Digo, no quiero, ¿sí? Y me repito esta frase. Entonces es muy lindo porque en esos 21 días que podemos estar formateando nuestro cuerpo, entonces como que todas las células van entendiendo que porque me quiero, me merezco lo mejor. Claro, y mira, está comprobado que nosotros tenemos 3 cerebros. Entonces tenemos, bueno, nuestro cerebro que conocemos en la cabeza, hay un cerebro muy chiquitito en el corazón, claro. Y hay otro cerebro que está en el colon. Entonces durante el proceso de 21 días nosotros vamos a limpiar hasta por ejemplo, el del colon se va a limpiar completamente. El del corazón también, porque como la sangre ya está más alcalina, más limpia, se limpia, ¿sí? Entonces es súper interesante. Y durante los 21 días tratamos de tener una actitud meditativa. Entonces vamos con nuestro cerebro de la cabeza, tratando de generar pensamientos positivos y de recargar nuestras células de esa buena energía. Hermoso, hermoso. Entonces les invitamos a todos nuestros radioescuchas a ver si se suman entonces a este reto. ¿Cómo podría sumarse? De nuevo de año. ¿Cómo podría agregarse? ¿Cómo sería el proceso? Claro, digamos, ¿cómo te llamaría la gente? ¿A dónde te llamaría la gente? Exacto. Y pueden llamarme a mi teléfono celular. 093. A ver, espérate, que solo que cojan el bolígrafo, a ver. Esperemos un rato. Ya ahora sí, claro. 093-93-25762. Una vez más, Clau. 093-93-25762. Listo, maravilloso. Entonces, está la invitación hecha, ¿no es cierto, Clau? Claro que sí, todos súper invitados a cuidar de su salud, de su buena energía, de su equilibrio, tanto físico como emocional, para estar felices y compartir esta vida que solo es una. Aquí el equipo de Megáfono Joven también creo que va a aceptar, ese reto. Ese desafío rico. Muy bien, bienvenidos. Bueno, chicas y chicos, entonces como hemos hablado de estos temas tan interesantes en donde nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu va a estar en este 2019 más reconectado con la Madre Tierra, más reconectado con esos valores, como la objetividad que estuvimos conversando al inicio. Yo te agradezco, Clau, por haber venido a los micrófonos de Megáfono Joven. Muchísimas gracias a ti y a todos los jóvenes por esta hermosa invitación de compartir estas herramientas que están ahí para el público a su disposición cuando las necesiten. Mucho gusto. Listo, muchas gracias, Clau. Yo quiero caminar donde no hay senda, donde nadie cantó ya mi cantar. Yo quiero caminar por la vereda de un río que mañana nacerá, y tiraré semillas a la tierra, semillas que muy pronto brotarán. Déjame ver cómo va entrando por mis pies en la tierra latiendo que va encendiéndome la piel, y puedo ver la raíz, sentirme tierra también. Quiero sentir mares vertiendo sobre mí todo el agua que empuja lo que no quiere salir, y lo que no me hace bien lo voy echando de mí afuera. Y a la ley, y a la ley. Ay, a la ley, a la ley. Tendré que navegar contra marea, que tratan de arrastrarme hasta el final. Más quiero yo volar con alas nuevas, que iré haciendo de acordes y al compás del ritmo. Inspiraré semillas a la tierra, semillas que muy pronto brotarán y traerán amor y llevan guerra, que traiga redención y libertad. Que va encendiéndome la piel, y puedo ver la raíz, sentirme tierra también. Quiero sentir mares vertiendo sobre mí todo el agua que empuja lo que no quiere salir, y lo que no me hace bien lo voy echando de mí. Alá, la, le, ale. Rico. Y bueno, entonces queda sobre la mesa, queda en sus oídos también y en sus cabezas la reflexión acerca de la importancia del periodismo. No sé, para mí la conclusión es que quizá la objetividad exista, pero para mí creo que la sensatez que puede tomar la postura política del periodista en sí mismo quizá sea la más adecuada, ¿no? Para tener así una información que nosotros sepamos de dónde viene, que nosotros sepamos qué posición política está detrás. Bueno, para mí, como conclusión sería el hecho de tomar más en serio las redes sociales, por ejemplo, las otras formas de hacer periodismo, hacerlo responsablemente, y sobre todo intentar llegar con temas ya fuera de lo banal, fuera de lo que hemos consumido por tanto tiempo y que seguramente no ha sido de tanta importancia, para poder comunicar, por ejemplo, temas como el que hoy día hemos hablado sobre la medicina alternativa, sobre la medicina ancestral, sobre la prevención de muchas enfermedades, ¿verdad? Son cosas que tal vez serían mucho más importantes que ver en la televisión, ver en los grandes medios de comunicación que tienen un rango de amplitud de su programación que cualquier otro tema. No sé, me parece que por ahí hay muchos temas banales, ¿no? Ajá. Que precisamente se ha intentado cambiar. Esperemos. Y bueno, oyentes, yo solamente les quiero dejar ahí que tomen conciencia de lo que leen, de lo que escuchan, que se llenen de información, que sepan discernir, y a todos los periodistas que por favor no olviden su deber y su responsabilidad con la sociedad, ya que nosotros somos quienes dejamos ahí marcada y escrita la historia de lo que está pasando día a día. Así que gracias por escucharnos y por favor, tomen conciencia y escúchennos más seguido, porque creemos que estamos haciendo un periodismo sano, interesante y que no busca comercializar y vender. Muy cierto, Manu, porque debemos estar discerniendo cada día. Mi conclusión sería también escucharnos a nosotras y nosotros mismos, escuchar esa voz interior, porque también la intuición nos dice, la intuición nos va llevando de la mano a tomar unas mejores decisiones. Y pues en este mundo que está tan saturado a veces de información, de imágenes, de productos y que todo el mundo quiere que compremos y que usemos, a veces es bueno también apartarnos un poco y estar en silencio, contemplar. Entonces también eso es bien importante, darnos cuenta que lo de afuera debe ir complementado con lo de adentro, o de pronto viceversa, lo de adentro con lo de afuera. Soy Jamie Clemencia Jaimes Medrano y estuvimos hoy con... Amigas y amigos, para mí es un placer haber compartido con ustedes un sábado más. Espero que nos sintonicen de todo corazón el próximo sábado, ya que estaremos con más temas maravillosos para ustedes. Fabricio Sangucho Rocha, hasta el próximo sábado. Bueno, amigos, con ustedes estuvo Daniel Peñarrera. Fue un gusto enorme poder volver a compartir los espacios de Megáfono Joven y sobre todo debatir, construir información, y esperamos que nos sigan en nuestras redes sociales y que también compartan los videos y que le den like. Muchas gracias por este día. Yo fui Manuela Bedón, soy, y le agradezco. Y seré hasta el próximo sábado. Megáfono Joven en la casa de la cultura. Tu amor es un periódico de ayer, que nadie más procura ya leer. Sensacional cuando salió en la madrugada, a mediodía ya noticia confirmada, y en la tarde materia olvidada. Tu amor es un periódico de ayer, fue titular que alcanzó página entera, por eso ya te conocen donde quieras. Tu nombre ha sido un recorte que guardé, y en el álbum del olvido lo pegué. Tu amor es un periódico de ayer, que nadie más procura ya leer. El comentario que nació en la madrugada, y fuimos ambos la noticia propagada, y en la tarde materia olvidada. Tu amor es un periódico de ayer. Periódico.